me estás escuchando. Un gobierno por aquí, un milico por allá, así nos están exprimiendo. Una marcha por aquí, un quilombo más allá. Y aquí hay que no tome muera. Y te digo un poco más, hoy estoy por reventar. La única bandera, la miseria. Un vueltito por aquí, un mangazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra huérfana. Sí, sí, ya tengo voz. No, no. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya estoy con vos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya estoy con vos. No, no, más que sé yo. Sí, sí, sí, sí. ¿Dónde es que sí? Yo te sé. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, con vos. ¿Qué horas son, mi corazón? Ese tema se llama Sí, sí, sí, es de la agrupación argentina Bersuit Vergarabat. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Buscando las coordenadas. Y bien, hoy en la Brújula del Sur vamos a hacer nuestro acostumbrado recorrido por noticias internacionales y vamos a ponerle el acento a dos temas. Uno de ellos es el conflicto en la península de Corea. Vamos a analizar este tema y también vamos a conversar con las compañeras del colectivo La Araña Feminista. Eso y algunas cosas más van a pasar por acá, por la Brújula del Sur. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días, me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado, él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia. Hay un movimiento político que aboga por su libertad en el campo de la izquierda, no sé qué, cuál es el estatus, ustedes tienen información sobre sí, él. Fíjate una cosa, acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión o solicitándosela según sea el caso, porque fíjate, cuando él se prende ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición, pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco, eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. Buscamos las coordenadas. Asia. Bien, 8 de la mañana, 13 minutos. Les cuento lo siguiente, el colapso financiero mundial, la manera de Estados Unidos de responder la retórica extrema de Corea del Norte y la tensión de Washington con Moscú y Pekín generan chispas que podrían resultar en una nueva guerra a escala global. Esta opinión la emitió el director de la revista Intelligence Review, Mike Billington, en una entrevista que concedió a la cadena iraní Press TV. En esta entrevista explica sus preocupaciones de cómo se están desarrollando las relaciones internacionales. Estamos, dijo, en una situación mundial que está muy, muy cerca de una guerra, sostuvo el experto. Rusia cree que cualquier error aleatorio por su parte en la península coreana puede dejar la situación fuera de control. Esto lo dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Igor Morgulov. No creo que ninguna de las partes del conflicto busque deliberadamente el comienzo de las hostilidades, pero en las condiciones actuales de tensión cerca de la península de Corea, el error humano más simple o un fallo técnico podrían dejar la situación fuera de control y esto podría caer en una profunda crisis. Esto lo dijo el miércoles el viceministro de Exteriores ruso, citado por la agencia Interfax. De lo que pasa en Corea, nosotros queremos hablarles más a continuación. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra José Chalhut, es analista y nos va a ayudar a mirar estos temas. José, buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por la invitación a ustedes. Bien, bueno, yo comenzaría preguntándole lo siguiente. ¿Existe tanta tensión en Corea como para afirmar que la situación está al borde de una guerra? Bueno, mira, fíjate lo siguiente. Esto, en parte, yo pienso que lo este movimiento por parte de Corea del Norte viene a ser una especie más de una serie de retahilas y retóricas en primera instancia por parte del gobierno norcoreano. Tenemos la excepción de que ahorita se trata de un gobernante muy joven, heredero de una dinastía de poder. Se trata de Kim Jong-un, que tiene 27 años de edad. Bueno, en parte él quisiera llamar un poco la atención mundial, pero tampoco hay que descartar el poderío atómico, el poderío nuclear por parte de Corea del Norte. Se tiene que mantener muy monitoreada esta situación, y por lo tanto se trata también de países con poderío nuclear como Estados Unidos, Rusia, China, que también tienen mucho que perder y bueno, tienen muchos puntos que mantener pues en esta situación de tensión que actualmente se mantiene en la región. Sí. ¿Existen elementos suficientes para considerar que la actual situación entre Corea del Norte y Corea del Sur ha sido también aupada o generada por elementos externos, José? Sí, como no. Además, pienso que existen elementos, como es el caso de las empresas armamentistas, ¿okay? Que no se puede descartar que puedan estar nuevamente avivando las llamas en este conflicto interno, bueno, que ya se mantiene, que se sabe, porque desde el año 58, desde el año 53 específicamente hasta la fecha, ¿okay? Hasta este año, se mantienen las tensiones. Recordemos que existe entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, tenemos elementos como una zona desmilitarizada, ¿okay? Entre las dos fronteras. Hemos tenido ciertas escaramuzas por parte de entre ambos gobiernos, ¿okay? Además, tenemos que se han producido diversos intercambios, diversas maniobras, diversas demostraciones de poderío entre ambas Coreas. Por lo tanto, no se puede descartar también que exista una confrontación, si se quiere, tras bastidores entre potencias como Estados Unidos y China. Recordemos que Estados Unidos de alguna u otra forma apoya, ¿okay? A todo lo que representa Corea del Sur, ¿okay? En la época de la Guerra Fría y hasta la fecha, ¿okay? Y por su parte China se sabe que apoya y mantiene tanto económicamente como militarmente también al gobierno de Corea del Norte. Por lo tanto, se puede entrever que esta nueva época de tensiones entre ambas Coreas representaría más que todo una confrontación, un ejercicio de posición, de nuevo reposicionamiento entre Estados Unidos y China específicamente. 8 de la mañana, 17 minutos. Quiero recordar, usuarias y usuarios, que estamos conversando vía telefónica con José Chalhut, analista de temas internacionales, y nos está ayudando a revisar lo que está pasando por estas horas entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Qué papel específico juegan Rusia y China en esta historia? Sabemos que Estados Unidos ya ha declarado abiertamente su defensa incluso de Corea del Sur, pero ¿cuál es el papel que juegan China y Rusia? Fíjate lo siguiente, hay que recordar también que cuando existía la Unión Soviética, uh-huh, apoyó abiertamente al gobierno de Corea del Norte, ¿okay? El gobierno comunista de Corea del Norte, y además existe un elemento bastante importante, el cual es Rusia, también es una potencia en materia de energía nuclear bastante importante en la región, ha tenido bastantes intercambios con varios países de la región del sureste asiático. Por lo tanto, es uno de los países, una de las potencias a tomar bastante en cuenta para mantener un cierto equilibrio de poder y para que la situación no se salga fuera de control, ¿okay? Más allá de toda cuestión ideológica por los momentos. O sea, recordemos que ahorita Rusia pues tiene un sistema de gobierno muy distinto al que existía durante la ex Unión Soviética. Y pues China, como te mencioné previamente, apoya de una forma bastante importante en materia económica al gobierno de Corea del Norte. Es uno de los máximos benefactores. Y a nivel de todo lo que es la parte de desplazamiento poblacional y migratorio, también es una cosa bastante importante tener en cuenta. Japón es otro país que está monitoreando desde muy cerca la zona. Por lo tanto, Rusia, China, Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos son los países que se mantienen hasta ahora en constante monitoreo de la situación y de las tensiones en la región. Ahora, le hago la pregunta como a la inversa. Pragmáticamente, ¿qué pueden aportar Estados Unidos y Rusia en la tensión que existe en la península? Bueno, también contra Rusia se está desarrollando, ya que está siendo bastante enfático en el tema ruso. Ajá. Se está desarrollando también una estrategia, ¿no? En todo lo que es la región euroasiática hasta llegar al sureste asiático, inclusive, que contra todo lo que tiene que ver Rusia en materia energética. También hay que tomar en cuenta el papel energético que está jugando Rusia hoy en día, con todo lo que es el intercambio y el suministro, tanto de gas como de petróleo. Pues en este caso también es otro elemento que entra a jugar un papel bastante importante. Por lo tanto, Rusia se convierte en otro de los blancos encubiertos por parte de la estrategia de los Estados Unidos hacia la zona, así como el caso de Corea del Norte también, ¿no? Uh-huh. Bien, a mí me quedaría una sola pregunta. Cuando uno ve, por lo menos a través de los medios, las declaraciones desde el lado de Corea del Norte, cabe preguntarse, ¿tiene Corea del Norte la capacidad militar que dice tener como para encarar a una potencia militar como Estados Unidos? Mira, eso yo no tengo, para serte bastante franco, no tengo suficiente base para decir si tiene el poderío suficiente como para, ¿qué te digo yo?, dirigir misiles hacia los Estados Unidos, hacia cualquier ciudad de los Estados Unidos, pero habría que ver si tiene la capacidad suficiente por lo menos llegar a algún objetivo militar de los Estados Unidos en el sureste asiático, llámese Japón, llámese Corea del Sur, entre otros. También es otro punto importante, volviendo al tema ruso, el hecho de que Rusia también ha tenido una confrontación bastante importante en el tema de misiles, el tema misilístico, con los Estados Unidos, sobre todo en Europa. También es otro elemento que también deberíamos tomar en cuenta en todo este escenario. Sí. Estados Unidos pareciera abrir varios frentes en todo el mundo. Sabemos que la industria armamentística y militar es sustento de buena parte de su economía. ¿No estaríamos cayendo en la trampa de avivar tensiones, cayéndole en el juego a Estados Unidos? Fíjate, otro elemento también importante que entra dentro de este marco geopolítico es el hecho de que en toda la región de el sureste asiático también se ha encontrado bastantes importantes yacimientos petroleros, ¿no? Todo el mar de China Meridional, el mar Amarillo y todo esto ha sido también escenario de importantes tensiones, ¿no? Entre lo que es China, lo que es Japón, que existen islas, existen zonas económicas exclusivas en disputa, ¿no? También eso entra a formar parte de todo este juego, dentro de todo este escenario de nuevas tensiones. Y además, te recuerdo lo de las empresas privadas armamentistas. Ajá. que estarían avivándose nuevamente esas tensiones. Bueno, habría que ver hasta dónde, cuál sería el límite, ¿no? Cuál sería el límite, y recordar también que se mantiene en latencia el caso de Irán, ¿sí? También con el tema del desarrollo de su energía nuclear. Bien. José, queremos darle las gracias por habernos acompañado esta mañana y haber compartido con nuestra usuaria y usuario su análisis y opiniones. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación. José Chalhut, analista de temas internacionales, hablando sobre lo que ocurre en Corea. Lo escucharon ustedes en vivo por acá, por La Brújula del Sur. La mesa está en su lugar. Yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. La dieta del significante con el significado atrofiado. La mesa está en su lugar. Yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. ¿Con qué se come la paz? ¿Con qué se come la guerra? La paz es un aceite mineral natural, combustible de color oscuro, que está formado por hidrocarburos, volátil y fatal, capaz de provocar la muerte de muchos que creemos que paz es sosiego, calma, silencio, reposo y concordia. La guerra es un medio saludable y viable que ha conseguido el poderoso para asegurar la acumulación de paz, combustible en el tanque de su nave espacial, que lo lleva cuando lo procura a hacer picnic por la luna. Oh. Abre un pan canilla, ponle mantequilla, métele tu paz, métele tu guerra a solas, porque atoran como el cigarrón. Pásalo con agua y paciencia, el estómago a la digestión y el desecho para la tubería. La mesa está en su lugar. Yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. La dieta del significante con el significado atrofiado. La mesa está en su lugar. Yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. ¿Con qué se come la libertad? ¿Con qué se come la ONU? La libertad es el estado de sumisión al que a golpe de sangre llegan los pueblos que ostentan paz combustible en sus suelos. Estado del alma del hombre que se opuso y como el muerto no habla, no jode a esa tu tan extraña libertad. Y ni hablar de la ONU, es un muñeco sofista irrisorio, el mejor chiste del nuevo milenio, máxima autoridad demagoga internacional. Y que cuida la paz y la libertad, y que propone la tregua, fracasa en las guerras, inerte, inútil, inmóvil, incapaz. Abre un pan canilla, ponle mantequilla, métele tu libertad, métele tu ONU solas, porque atoran como el cigarrón. Pásalo con agua y paciencia, el estómago a la digestión, y el desecho para la tubería. Vamos a ver si es verdad. Abre un pan canilla, ponle mantequilla, métele tu libertad, métele tu ONU solas, porque atoran como el cigarrón. Pásalo con agua y paciencia, el estómago a la digestión y el desecho para la tubería. Ah, paciencia, paciencia. Y el desecho para la tubería. Desecho, ¿a dónde va? Y el desecho para la tubería. Abre un pan canilla, ponle mantequilla, mamá. Y el desecho para la tubería. A ver quién se lo va a papiar. Y el desecho para la tubería. Que se vaya para allá. A ver cuánto es mentira y cuánto es verdad. Y el desecho para la tubería. Ay, ay, ay, ay. Y el desecho para la tubería. Y el desecho para la tubería. Para la tubería. José Alejandro Delgado, ese tema se llama Divorcio Balanceado. 8 de la mañana, 27 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, les contamos, perdón, de la patria grande. El Senado uruguayo aprobó este martes por una mayoría abrumadora el proyecto de ley que permite el matrimonio entre parejas homosexuales. Y tras este visto bueno, la normativa debe ser validada nuevamente por los diputados para que sea una ley sancionada. El proyecto de ley fue respaldado por los 31 senadores que votaron a favor, 23 en contra, luego de debatir durante unas 7 horas. Tras una discusión, se le da luz verde en la Cámara Alta Uruguaya y ahora la ley deberá ser ratificada por la Cámara Baja, que ya había dado su aprobación a esa normativa en el diciembre pasado con 81 votos a favor y 6 votos en contra. Los diputados uruguayos deberán votar de nuevo por este instrumento legislativo debido a las modificaciones que el Senado introdujo a este proyecto, pero es casi seguro que sea avalada sin ningún problema. El proyecto consta de 21 artículos y señala que el Código Civil de Uruguay considerará como matrimonio, dos puntos, la unión permanente entre dos personas de igual o distinto sexo, lo que le brinda los mismos derechos a las parejas formadas por un hombre y una mujer. De aprobarse esta iniciativa, Uruguay se convertirá en el 12º país del mundo en permitir este tipo de enlaces y el 2º de Sudamérica después de que lo haya hecho la República Argentina. En la actualidad, el matrimonio homosexual es legal en Holanda, España, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Argentina, Suecia, Portugal, Islandia y Dinamarca. También en 6 estados de Estados Unidos, en la capital de México, en el estado mexicano de Quintana Roo y en el estado brasileño de Alagoas. 8:29 de la mañana, nos vamos a ir a la pausa, pero nos vamos con música. Lo que se viene es una agrupación venezolana. El tema se llama Energía y la agrupación Alto Gueto Raíz. Yo, yo, yo. Blessai, Alto Gueto, respeto, nada más.

escolhi as armas do amor. Buscamos las coordenadas. Europa. ¿Qué horas son, mi corazón? Bien, miramos entonces el viejo continente y tenemos lo siguiente. Cientos de manifestantes chipriotas se echaron a las calles el martes para expresar su rechazo a las duras restricciones impuestas a los bancos del país por la Unión Europea. Esto como parte del rescate financiero. Los descontentos se congregaron frente al Parlamento de Nicosia, la capital de Chipre, y gritaron consignas contra la Unión Europea, además de quemar la bandera de este bloque. Esta protesta se suma a varios otros que se han realizado en este país tras un acuerdo firmado entre Chipre y la Eurozona sobre un plan de rescate en virtud del cual la isla recibirá 10.000 millones de euros con el fin de salvar a los usuarios, no, a los bancos que están en la bancarrota. Los desahucios en España vuelven a levantar protestas. Esta vez se trata de unas 50 personas, miembros de distintos colectivos sociales, que acamparon frente a la empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid, donde pidieron la anulación de los próximos desalojos. De acuerdo con los medios españoles, unos 15 de los 50 indignados que comenzaron sus actos de protesta en la tarde este martes se quedaron toda la noche en el citado lugar, a pesar de que las fuerzas de seguridad en varias ocasiones intentaron despejar la zona. El ex jefe del Estado Mayor de las Tropas de Misiles Estratégicos de Rusia, Víctor Yesin, aseguró que el diálogo con Estados Unidos sobre la defensa anticoheteril dará resultados nulos y el desarrollo de esos sistemas continuará. El general retirado Yesin afirmó que a través de los contactos con el director de la Agencia de Defensas Antimisiles de Estados Unidos, conoció que Washington necesita entre 5 y 7 de sus complejos anticoheteriles para derribar un proyectil ruso del tipo Topol-M. La literatura especializada señala entre las ventajas principales de los misiles Topol-M su capacidad de maniobra, su sistema de defensa contra la detección por los radares enemigos y el corto periodo necesario para preparar el disparo. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Estados Unidos está comprometido a proteger a Corea del Sur en el supuesto ataque por parte de Pyongyang. Esto lo dijo el martes el secretario de Estado estadounidense John Kerry en rueda de prensa conjunta tras reunirse con su homólogo surcoreano en Washington, en alusión a las posibles conversaciones de paz entre el occidente y Pyongyang. Kerry insistió en que Corea del Norte debe dejar claro que está preparado para desarmarse nuclearmente. Obama está preparado para iniciar negociaciones, pero la retórica provocativa debe terminar. Es un medio saludable y viable que ha conseguido el poderoso para asegurar la acumulación de paz combustible en el tanque de su nave espacial, que lo lleva cuando lo procura a hacer picnic por la luna. Y ni hablar de la ONU. Es un muñeco sofista irrisorio, el mejor chiste del nuevo milenio, máxima autoridad demagoga internacional. Y que cuida la paz y la libertad, y que propone la tregua, fracasa en las guerras, inerte, inútil, inmóvil, incapaz. Seguimos. Más de 30 profesores de Atlanta, Georgia, fueron acusados hoy de falsificación de exámenes y conspiración para delinquir en uno de los más grandes escándalos de la educación pública de Estados Unidos. Entre los implicados están directores, subdirectores, coordinadores pedagógicos y asistentes de instrucción pertenecientes a un distrito escolar que cuenta con 50.000 estudiantes a nivel elemental y secundario. El expediente judicial indica que entre 2005 y 2009 los maestros alteraron documentos o fabricaron certificados para ganar puntos de promoción en sus carreras, bonos institucionales o para evitar ser despedidos. En un principio la pesquisa señaló a 180 profesionales como posibles culpables y evidenció que el delito había estado cometido en el sureño estado desde mediados del año 2001. Y casi 24 ciudades en California están hoy en situación de bancarrota o emergencia financiera en el contexto de un déficit presupuestario estatal que asciende a 15.700 millones de dólares. Ciudades como San José, Watsonville, San Bernardino, Compton y Stockton han mantenido las finanzas en rojo desde finales del año 2012 y el panorama completo amenaza a un fondo millonario destinado a los costos de pensiones públicas. Otros estados norteamericanos en similar situación monetaria irregular son Illinois, Texas y Carolina del Norte, indicó un reporte del Comité de Actividades Económicas del Congreso Federal. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y Niurka en su nuevo petición con la vida. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. Bien, escuchaban ustedes La revolución no se televisará de Molotov, versión de un tema original grabado por el norteamericano Gil Scott Heron a principios de los 70. The revolution will not be televised, algo así. Miren, son las 8:45 y tenemos más cosas que contarles, avanzamos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, les contamos al principio del programa que el Senado uruguayo aprobó este martes por una mayoría abrumadora el proyecto de ley que permite el matrimonio entre parejas homosexuales. Y tras este visto bueno, la normativa debe ser ahora validada nuevamente por los diputados para que sea sancionada. En la línea telefónica se encuentra Sebastián Sabini, es diputado por el departamento de Canelones, se encuentra en Uruguay. Diputado, buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, quisiera que nos comentara, porque entendemos por lo que aparece en los medios de comunicación que ya esta ratificación hecha por el Senado solo dejaría como un trámite la aprobación que tiene que hacer la Cámara de Diputados para que sea una ley de la República del Uruguay. Sí, porque nosotros trabajamos en el proyecto y tuvimos una jornada de votación muy extensa a fin del año pasado, en el mes de diciembre. En diputados también tuvo una mayoría muy grande de aprobación, de 81 votos en 87 presentes. Y en el día de ayer, el Senado, que realizó algunas modificaciones que no son sustanciales, que diría que son más bien de contenido que de forma, finalmente aprobó también por 23 votos el proyecto. Y bueno, lo que nosotros ahora hacemos en la Cámara de Diputados es simplemente aceptar o no esas modificaciones, que son terminológicas, no de fondo. Y bueno, de esa forma las parejas, sin importar sexo o género, van a poder contraer matrimonio, al igual que hoy lo pueden hacer las parejas heterosexuales. Sí. Esta normativa, diputado, se suma a otras iniciativas como las discusiones que se han adelantado para despenalizar, por ejemplo, la marihuana. ¿Cómo lo ha percibido, en su opinión, la sociedad uruguaya, la aprobación de esta ley? Bueno, en particular la ley de matrimonio igualitario, así como la ley de penalización del aborto, y bueno, que venimos trabajando en relación a la regulación del mercado de cannabis, diría que es una de esas leyes que tiene un consenso amplio, sí. ¿Sí? Que todos entendemos que todas las personas, sin distinción, tienen derecho a formar una familia, que lo importante a la hora de la crianza de los hijos es el amor, es el respeto, es el cariño, y no tanto la sexualidad de los padres, y que eso es una decisión privada y personal que no tiene que ser perseguida y ni mucho menos castigada por el Estado. Y en ese sentido es que el proyecto ha tenido tanto apoyo parlamentario y también un apoyo amplio en la población, que entiendo que es un avance para la democracia, en el sentido de dar espacios a la justicia, en un sentido de igualdad para todas las personas. Diputado, la Iglesia Católica y algunos otros partidos de oposición enfrentaron duramente este proyecto. ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo manejaron la oposición a esta iniciativa? Bueno, yo creo que es normal que ciertos sectores de la Iglesia, porque tampoco sería justo decir que toda la Iglesia, sino básicamente algunas autoridades y en algunas zonas, luego la Iglesia tiene sectores más progresistas y también hay que reconocerlos, se han opuesto al proyecto. Yo creo que nuestro país es un Estado laico, separado de la Iglesia hace ya más de 100 años, y por lo tanto los legisladores podemos tomar estas posiciones como una voz dentro de la sociedad, pero para nada nos sentimos en la obligación de legislar en función de lo que dictamine la curia, ¿no? Entonces, bueno, lo tomo como un dato de la realidad y simplemente como una opinión más, pero para nada la definitiva, porque yo creo que las personas no tenemos derecho a decirle a otras personas que pueden o no sentir o qué derechos pueden o no tener, ¿sí? Eso, las personas somos seres indivisibles y por lo tanto esos derechos, que no son inmanentes porque hay que conquistarlos, están allí, y en todo caso la Iglesia tiene una concepción muy particular, sí. y respetable, además de lo que es la familia, pero la realidad va por otro lado. 8:50 de la mañana en Caracas, Venezuela. Les recuerdo a nuestras usuarias y usuarios que estamos conversando vía telefónica desde Uruguay con Sebastián Sabini, diputado, pertenece al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, integra también el Movimiento de Participación Popular Frente Amplio. Diputado, ¿en cuánto tiempo se espera la aprobación definitiva? ¿Cuándo vuelve el proyecto a la Cámara de Diputados? Bueno, yo creo que en este mismo mes de abril ya vamos a estar terminando este trámite parlamentario. Ayer fue un día de festejos para todos, porque hubo realmente alegría en la Cámara, porque este es un proyecto para el amor, no es un proyecto para pelearse con nadie. Así que pensamos que sí, que en este mes de abril ya el matrimonio igualitario va a ser una realidad en Uruguay. Bien, queremos darle las gracias, diputado, por acompañarnos unos minutos y dedicarnos de su tiempo. Le felicitamos a todo el pueblo uruguayo que celebra una ley, como lo veíamos también en la información por los medios, una ley para el amor. Muchas gracias. Bien, escuchaban ustedes a Sebastián Sabini, diputado uruguayo, miembro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, integra también el Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, hablándonos en vivo desde el Uruguay. Quiero reiterarles la información. La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó por una mayoría abrumadora el proyecto de ley que permite el matrimonio entre parejas homosexuales. Solo falta ahora que la ley sea ratificada por la Cámara Baja, por la Cámara de Diputados, que ya aprobó este documento y que había sido enviado al Senado para su corrección final. Son 29 artículos y entre ellos se señala que el Código Civil de Uruguay considerará como matrimonio, y se cita la frase, la modificación, matrimonio será la unión permanente entre dos personas de igual o distinto sexo. Uruguay se convierte así en el 12º país del mundo en permitir este tipo de enlaces y el segundo de Sudamérica después de la Argentina. 8:52 de la mañana. Tenemos más música. Ponemos un tema, ya venimos. El genio se salió de la botella y difícilmente alguien podrá encerrarlo de nuevo. Que se salgan todos los genios de todas las botellas. Pero este mundo tenemos que salvarlo. Y para salvarlo tenemos que comenzar a cambiarlo de verdad. No tenemos más alternativas. Usa la deja la guerra, ponte condón. Revierte putas, telefónica y reality show. Se acabarán las enlatadas culebras, Ávila TV vamos a hacerla. Echaremos nuestro cuento a los pueblos panas, hermanos de la tierra del planeta. Llegaron las porras, gozando la bola, haciendo la cola, que bombona. Llegaron las porras, gozando la bola, haciendo la cola, que bombona. Teje, toma tu mano del hilo. Comité de tierra, techo pa' la nena, bendice una saya. H pa' la abuela y luz pa' los niños. Con la tercera edad ser caballera. El diablo sabe más por viejo y le aconseja. No se preocupe, ocúpese. A su conocimiento de la utilidad, desenvuelve el retardo procesal. Pues al pueblo no se le hacía aguantar. En el penal manda la Biblia y el mental. Consecuencias, el loro viejo se aprende a hablar. Hubo unos de altos humos e individualismos. ¿Qué va? Si va, Hugo. Hablo claro, toma jugo, come sabia, frutas secas. Aguas a la masa frita con el bollo, papa arepita. América cicatrizando sus penas abiertas. América cicatrizando sus penas abiertas. América cicatrizando, viva la arepa. Sabré que hasta flama se vuelve la. Sanaremos con curas añejas, actualizados virus hoy en cuarentena. Menem, bendición y maldición del planeta. Humano no ser vivo, contaminar la tierra. Cambiemos el destino, tripiemos la receta. Pírate pa' África vendiendo la vereta. ¡Respeta! Esa es la agrupación venezolana Son Tizón. Ese tema se llama Hordas y está incluido en un disco que se llama A cada 11 le llega su 13. Miren cómo se nos cortó la comunicación con el diputado uruguayo. Lo pescamos 10 minutos mientras estaba en una actividad. Salió, nos atendió unos minutos. Entendemos que si se cortó la llamada o si cortó después, bueno, por razones del tiempo. Pero nos mandó un mensajito que decía: gracias a ustedes. Suerte con Maduro, seguro ganará las elecciones. Un gran abrazo, Sebastián Sabino. Muchas gracias a él por habernos atendido. También nos escribe Jesús Tobar de San Martín. Dice: camarada Ernesto, lo que faltaría es que eso fuese en Venezuela. Tremendo lío, dice Jesús Tobar. Hablando seguramente del tema del matrimonio igualitario. Y si nosotros en este programa por lo menos consideramos que mientras la discusión esté mediada por opiniones religiosas, seguramente el matrimonio igualitario, una ley que trate el tema del aborto o la despenalización de la cannabis, por ejemplo, seguirán siendo temas tabú. Incluso estas leyes han avanzado en países como Uruguay o Argentina, que no son países que se reivindiquen revolucionarios. Han aprobado legislaciones como esta. Están minutos finales de la brújula del sur, vamos. Buscando las coordenadas. Bien, le quiero leer algunos titulares rápidamente ya sobre el final. El Fondo Monetario Internacional anuncia que va a aportar 1.000 millones de euros para el plan de rescate en Chipre. China anuncia que en el verano de 2013 una segunda mujer de ese país va a viajar al espacio. También aparecen titulares de esta hora: unos 1.600 sirios entran en Jordania tras nuevos enfrentamientos en la frontera. Y Anonymous anuncia que va a atacar portales gubernamentales y privados en el Paraguay. Esto es sobre noticias del final. Son las 9 en punto, nosotros nos vamos, los dejamos con música, nos vamos bailando con reggae hecho en la República Bolivariana de Venezuela, un tema que está incluido en un disco que se hizo el año pasado, que se llama Abril 13 desde la calle, donde diferentes bandas a su manera recuerdan los días de abril, el golpe de estado contra la revolución bolivariana y la retoma del poder por parte del pueblo. La agrupación Jacoba, ritmo de reggae, nos canta este tema con el que nos despedimos, que se llama Señor Imperio. Chau. Señor sistema, hemos estudiado su falta de conciencia. Sabemos que siente placer cuando atenta contra los pueblos que han preservado su herencia. Señor imperio, señor sistema, señor demencia. No más contienda, señores que gobiernan. No más maltrato para la gente de la tierra. Un sueño que ha sido revelado, una verdad que me ilumina de lo alto. Es que tus armas han marcado el pasado,